Eso. Bailando, bailando, bailando. Con este ritmo. Así. Así, corazón. Ven y bailemos hasta no dar más. Ahora te invito a trasnochar contigo, nena. Yo terminaré en el trasnoche amándote. Los dos juntitos, sí, amarraditos, sí. Nos perderemos en la noche muy solitos. Después de amarnos, sí, tú me dirás, mi amor, que eres feliz, que no te dejaré. No te dejaré. No, no y no. Mi amor, que eres feliz, que no te dejaré.